cuchillo. Está envenena. Mi adicción es tu condena. Saco el cuchillo. Está envenena. Tu sangre corre en la bañera. Saco el cuchillo. Tus ojos son tan lindos, pero es que ya no puedo dar marcha atrás. Lo siento, nena, es tu final. Saco el cuchillo, esta venena. Mi habitación es tu condena. Saco el cuchillo. Yo, esa venena.